dolor no tiene nombre en Sabre y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? No habrá sido adulando al enemigo de Sabre y Chatina. ¿Acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabre y Chatina? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabre y Chatina, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se se la gangrena de Sabre y Chatina. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabre y Chatina. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabre y Chatina. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabre y Chatina. Cortés, del ya desaparecido Alberto Cortés, el que nos traía esta canción, Sabre y Chatina, publicado en el año 83 en un disco que tenía o que tiene titulado Como el primer día, y era un tema urgente compuesto precisamente para aquel disco en torno a la brutal masacre cometida en ese campo de refugiados palestinos por las milicias falangistas libanesas en complicidad con el ejército sionista comandado entonces por Ariel Sharon, y que había invadido Líbano un año antes, en 1982, con un objetivo también muy claro, que era el acabar con los campos de refugiados palestinos y con la resistencia palestina, que en buena parte estaba organizada en ese país. Lo traemos aquí a la memoria, este tema, porque evidentemente es un tema sangrante, además literalmente sangrante. Tenemos al otro lado del teléfono a un compañero, Taher Ali. Él es palestino y vamos a hablar con él precisamente de todo lo que está ocurriendo en su tierra ocupada, en la diáspora y en todo lo que tiene que ver con eso que se llama habitualmente el problema palestino, pero que en realidad es el problema sionista. Hola, Taher. Kaiso. Encantados de tenerte aquí en la memoria y vamos a comenzar un poco esta entrevista contigo, planteándote que nos hagas tú mismo tu propia presentación. Tú eres palestino, pero eres un palestino nacido en el Estado español, seguramente producto de la Nakba, de esa diáspora, ¿no? Sí, yo soy nací en el exilio, como hoy en día probablemente la mayor parte de los palestinos, poco más de la mitad ya vivimos en el exilio. En mi caso, pues soy de segunda generación, hijo de refugiados. Mi padre no fue producto de la Nakba, mi familia es originaria de Gaza, la mayor parte de mi familia sigue viviendo en Gaza, y mi padre fue refugiado político concretamente. Bueno, pues empezamos la entrevista mirando, la memoria es el programa, mirando bastante hacia atrás. ¿Cuándo empieza eso que decíamos antes que se llama el problema palestino en la historia? ¿Por qué hay un mandato divino que quiera echar a los palestinos de su tierra hace ya cientos de años? Pues en verdad, eso es una realidad que se ha construido a posteriori. En los albores del sionismo, allá por finales del siglo XIX, no se apelaba a este mandato de Yahvé, de que tenían que volver a las tierras donde supuestamente, según el mito, fueran expulsadas con la destrucción del tiempo, por los romanos, del templo, por los romanos, ni nada de esto. En realidad, se hablaba de, los sionistas se definían a sí mismos como un pueblo sin tierra, y hablaban de Palestina, cuando se fijaron en ella, pues como una tierra sin pueblo. Bajo su óptica de europeos coloniales, no había ningún pueblo que la habitara, porque ningún nativo podría tener tal consideración, ¿no? Con la misma lógica que se colonizó América, África, Asia, etcétera. De hecho, ni siquiera Palestina fue el objetivo claro todo el rato de los sionistas. Estuvieron pues pensando asentarse en Argentina, donde ya se había exterminado los pueblos nativos, o incluso hubo un proyecto muy serio que empezó a desarrollarse para colonizar concretamente Uganda, y finalmente se acaba colonizando, eligiendo Palestina, ya muy a finales del siglo XIX, con el Congreso de Basilea. Estamos hablando ya casi los albores del siglo XX, y las razones en realidad eran pues que al imperialismo le interesaba controlar el canal de Suez, que se acababa de construir, y sobre todo porque se habían descubierto los usos del petróleo, se estaban empezando ya a desarrollar en la industria, y sobre todo en la industria de guerra, con los barcos diésel contra los barcos de vapor, que aún tenían algunos países. Y venía bien una colonia europea en la zona para controlar todos los yacimientos. Y es el origen de la colonización de Palestina. Una necesidad imperialista que no fue justificada por razones teológicas hasta décadas después. Más o menos, ¿hacia qué momento empiezan a llegar a Palestina, por decir así, no de una forma minorizada o minoritaria, mejor dicho, sino de una forma mucho más fuerte, con mayor cantidad de personas, esos emigrantes del este europeo que forman buena parte de los primeros asentamientos sionistas, eso que se llamaron los kibbutz? Los primeros asentamientos se empiezan a producir a finales del siglo XIX, pero sobre todo la colonización toma fuerza después de la Primera Guerra Mundial, cuando han sido ya desalojados los otomanos, el antiguo imperio otomano, y sobre el terreno están ya los británicos. Los británicos sí que van a comprometerse fielmente con este proyecto sionista, precisamente por las necesidades que les iban a satisfacer, de controlar el territorio, de controlar el canal de Suez. Además, pues no hay que perder de vista que Gran Bretaña pues en aquel momento también colonizaba la India, y el canal de Suez es la forma que tienen los barcos de llegar de la India a Europa sin tener que bordear toda África y entrar directamente en el mar Mediterráneo. Entonces, podríamos decir que es a partir de eso, de 1917 o así, cuando empieza a acrecentarse la colonización. De hecho, para 1929 ya tenemos la primera gran revuelta de insurrección de los nativos palestinos contra los colonos sionistas y británicos, que se llamará la rebelión de Al-Burak. En esos primeros momentos, la gente que llegaba a Palestina, los colonos, los que iban a colonizar las tierras de los palestinos, tenían también esa ideología sionista tan acentrada que tienen hoy en día. Sí, la ideología sionista ha operado desde el principio, siempre ha sido una ideología colonizadora, siempre ha sido una ideología de supremacismo racial y siempre ha sido una ideología que apoyaba la limpieza étnica, pero ha ido cambiando de caracterización. Y lo digo porque hay personas que piensan, o está sentado el mito, de que en un inicio, pues quizá el sionismo no era algo malo, pero que se fue pervirtiendo. Y eso no es así. Ya, vamos, desde el inicio, desde que Theodor Herzl y otros lo empezaron a proyectar, ya tenía este cariz. De hecho, en el libro que escribió este señor, El Estado Judío, directamente se hablaba ya de cómo había que exterminar al pueblo nativo para poderse asentar ahí. Hay, en referencia a lo que me preguntabas antes, algunas corrientes que consideran que podía tener algo de izquierdista, de progresista o de socialista esta colonización y esta limpieza étnica, basada en, por ejemplo, las formas que tenían de colonizar, ¿no? Y ahí entran pues los famosos kibbutz, que se han romantizado pues hasta la náusea en todo Occidente, porque los colonos, que pues aparecen en los primeros inicios, pues no tenían propiedades privadas y experimentaban con una especie de pseudo-socialismo interno y para casa. Lo que pasa es que, bueno, falta contextualizar un poco. Falta contextualizar primero que esos kibbutz se instalan sobre tierras robadas, sobre pueblos arrasados o tierras saqueadas, que se hace con medios de un fondo financiero internacional capitalista, como es el Fondo Nacional Judío, financiado por los Rothschild y financiado por la parte de la más alta errancia burguesía de la época y, bueno, y que sigue hasta nuestros días, ¿no? Que responde a una necesidad, porque no había clase obrera colona y había que fabricarla, y también porque, bueno, pues la mayor parte tenía que edificarse sobre todo sobre lo agrícola, porque Palestina es una tierra agrícola, y siendo la mayoría de los migrantes sionistas, o colonos sionistas, mejor dicho, pues al final eran personas de entornos urbanos, pues que no tenían ni idea de cómo trabajar la tierra, y hacerlo de una forma pseudo-colectiva, pues podía servir para que se fuera desarrollando y asentando esta economía, donde lo agrario tenía que tener mucho peso. También hay que tener en cuenta que desde el principio se organizan en base a una especie de sindicato racial, que llamarlo sindicato también sería mucho decir, que es el Histadrut, que intenta que haya solo mano de obra judía y empleadores judíos. Se va a empezar a boicotear a los nativos por todos los medios e incluso se va a boicotear a los kibbutz que contratan mano de obra nativa o que contratan productos de campesinos palestinos. Se trata de expulsarles completamente hasta que se tengan que ir o hasta que sean más fáciles de matar. Entonces, bajo estas coordenadas, pues hablar del kibbutz o del kibbutzín como un fenómeno socialista de izquierdas o progresista, pues evidentemente necesita olvidar el papel que jugaba dentro del desarrollo capitalista en la colonia que luego se llamaría Israel, y también pues tiene que omitir, para poder interpretarse como progresista, que los palestinos eran seres humanos también. Partimos, pues, de que esos primeros colonos llevaban la misma visión violenta, violentista, militarista, contra el pueblo original del sitio de Palestina, tendiente a la expulsión, y además que organizaron verdaderas batidas, bandas armadas, bandas paramilitares, para, a través de una violencia brutal, conseguir expulsarles, ¿no? Eso es, desde la violencia directa que tenían como poseedores de las armas y con el beneplácito de otras autoridades coloniales, que eran los británicos, hasta pues usar las propias fuerzas que tenían al tener los medios de producción a su disposición, al estar aliados con las altas burguesías y los grupos financieros que estaban financiando esa aventura genocida, y todas esas armas emplearlas contra los nativos para excluirles, para arruinarles y para forzarles de una manera u otra a desaparecer de la tierra de donde era. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto contra el pueblo judío, y a partir del Holocausto, pues una reedición de muchas cosas que al día de hoy todavía mucha gente sigue mitificando, ¿no? sí, es interesante, tal y como hemos empezado la entrevista, ver que la colonización de Palestina no es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ni del genocidio de personas judías en Europa, ¿no? Ya hemos visto cómo esto empieza en el siglo XIX, cómo se acrecienta después de la Primera Guerra Mundial y cómo a finales de los años 20 ya tenemos la primera gran revuelta reprimida a sangre y fuego de los palestinos, que son reprimidos por las autoridades coloniales británicas y por los colonos sionistas, ¿no? Y cómo en 1929 todavía falta tiempo para que Hitler mismamente acceda al poder y falta mucho tiempo para que llegue la solución final y todo esto. Creo que también es importante remarcar qué estaba ocurriendo con el sionismo y la Alemania nazi cuando ya Hitler directamente pasa a ganar las elecciones a establecer su dictadura. Y hay que ver que el partido sionista era legal durante el nazismo. De hecho, pues llegó a ser incluso el único partido que fue legal a la vez que el partido nazi, como la Federación Sionista Alemana, un banco que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el nombre, y el Tercer Reich, pactan los acuerdos de Avara, los acuerdos de traslado, que quiere decir en hebreo, para contribuir a la colonización de Palestina. Los alemanes pues estaban de acuerdo con que los judíos salieran de Alemania. Los sionistas estaban de acuerdo en que las personas judías no podían pertenecer a ningún país más que a una patria judía, es decir, coincidían plenamente en esto, y unieron esfuerzos para tratar de trasladar a todos los alemanes posibles a Alemania, o sea, perdón, a Palestina, en esta empresa colonizadora. Y de esta forma, el Tercer Reich entrenó a las milicias sionistas y las trasladó incluso a Palestina en blancos, donde en barcos donde ondeaba la esvástica. Fueron invitados jerarcas de las SS, incluso fue invitado el propio Adolf Eichmann, el que luego sería juzgado por un tribunal colonial en Jerusalén y el que protagonizaría el libro de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? No se cuenta que era la segunda vez que este señor estaba en Palestina. La primera fue invitado por los propios colonos sionistas porque era su gran aliado. Y todo esto al final de la Segunda Guerra Mundial, y ya empieza de alguna forma un diseño ya mucho más profundo de convertir Palestina en eso, en el gran Israel que siempre dicen que iba a llegar desde el Tigris hasta el Éufrates, ¿no? Sí, ese es el gran proyecto. Lo que pasa es que, bueno, es un proyecto que se tiene que ir desarrollando poco a poco en lo que las fuerzas coloniales pues sean capaces de controlar todo ese territorio, ¿no? Y no coman más de lo que puedan sostener. También es interesante que antes de la Segunda Guerra Mundial, y justo más o menos como cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, entre el 36 y el 39, coincidiendo con la guerra antifascista que se está dando sobre todo en la península ibérica, se produce la gran revolución árabe, otra gran revuelta palestina que empieza con 6 meses de huelga general nacional y desemboca pues en una lucha de liberación nacional que acaba fracasando después de 3 años. También en el 39 son derrotados los antifascistas de la República Española y son derrotadas las fuerzas de liberación nacional palestina en la Palestina histórica, que aún no existiría Israel ni empezaría a existir hasta casi una década después. Y bueno, se encontraron con esto de que el proyecto del Tigris y el Éufrates, pues efectivamente, o sea, el Nilo y el Éufrates, el proyecto israelí era de expansionismo total, igual que lo sigue siendo ahora. Por eso también es un poco engaño hablar de conflicto israelí-palestino en los que definen esos términos, porque hoy en día sabemos que ocupa parte del Líbano, ha ocupado parte de Egipto y no para de conquistar territorios en Siria, que ya tenía los Altos del Golán. Pero bueno, digamos que si nos masacran a todos los palestinos, parece evidente que el llamado conflicto se va a extender más a los pueblos de alrededor. Bueno, pues encontraron los sionistas, después de la Nakba y todo esto, que eran muy pocos colonos para controlar todo el territorio y por eso tuvieron que tragarse un poquito su racismo y empezar a permitir, impulsar, incluso obligar posteriormente a judíos, los que se llaman orientales de África y de Asia, a que fueran a contribuir a la colonización. Has mencionado un nombre palestino, Nakba, que tiene un gran peso en la historia, en la memoria, en la historia pasada del pueblo palestino, y no solo en la pasada. Muchas de las cosas y muchas de las personas que están ocurriendo y que están viviendo la situación actual provienen precisamente de eso que llamamos Nakba. Explica un poco a nuestros oyentes en qué consiste y en qué momento histórico se concreta esa Nakba con mayor brutalidad o mayor persistencia. Sí, bueno, Nakba es, quiere decir el desastre. En árabe simboliza pues la ruptura total, digamos, del sistema nervioso de nuestra patria, con la gran limpieza étnica que se hace cuando se conquistan los territorios por parte de los sionistas y se acaba proclamando el Estado de Israel. Empieza después del plan de partición de la ONU, en el que las potencias coloniales de la Segunda Guerra Mundial, sin contar con los nativos, deciden que Palestina se tiene que dividir en dos cachos. La mayor parte y las tierras más fértiles deberían ser entregadas a la minoría en ese momento, sobre todo europea, que había llegado hasta ahí, y luego la mayor parte de la población, que era palestina nativa, tendría que quedarse pues con una parte inferior a la mitad del territorio y con los peores sitios. Con esta excusa, los colonos sionistas se alzan en armas y empiezan a conquistar todo lo que pillan a su paso. Y aunque hay un conato de los palestinos de defenderse, incluso algún régimen árabe pues participa en la contienda, pues son finalmente derrotados. En realidad la Nakba es un fenómeno que no ha parado desde entonces, porque desde entonces los israelíes no han parado de conquistar más territorios, los palestinos no han parado de tener más derechos, de estar más reprimidos, de vivir en una parte más pequeña de su tierra y de cada vez más salir al exilio. A partir de ese momento, de esos momentos de la gran expulsión, por decir, el pueblo palestino, vamos a decir, en ese momento pierde militarmente la confrontación, pero genera una resistencia, bueno, que se mantiene hasta el día de hoy, pero genera una resistencia que en los años 60, 70, 80, de alguna forma también marca un hito dentro de la resistencia y la pervivencia de este pueblo. Sí, bueno, decir que pierde de forma militar, pues incluso sería mucho decir, porque nunca tuvo la posibilidad de resistir militarmente, ¿no? Empieza un conato de posibilidad en el momento en que los regímenes árabes aledaños parece que van a contribuir de alguna forma y van a ofrecer un ejército pues, que se puede interponer al que tienen los colonos israelíes. El pueblo palestino pues apenas tendría algunos fusiles enterrados de la época otomana y realmente poquito más, pero bueno, sí es cierto que cada vez que los grandes entes de resistencia y confrontación contra los sionistas pues son derrotados, como desgraciadamente ha pasado a lo largo de todo el siglo XX, la resistencia palestina en el interior se ha fortalecido. Y así tenemos, por ejemplo, que de la derrota de la Nakba surgió la resistencia en los campos de refugiados palestinos para que no se perdiera la identidad y se hizo más fuerte que nunca la identidad palestina y el compromiso, al menos teórico, de los regímenes árabes de acabar con Israel y de liberar Palestina de nuevo. Y a pesar de que todos estos regímenes son, por ejemplo, derrotados en el año 67, para el año 70 la resistencia palestina ya de forma autónoma va a ser muy potente en Jordania y va a ser capaz de poner en jaque al régimen colonial. Va a tener un montón de fedallines, de milicianos, de partisanos palestinos sobre las armas y además con esa resolución a compensar el corazón que sobra frente a las bombas del enemigo, ¿no? Como decía la canción aquella del Ebro. Y cuando son derrotados en Jordania, sobre todo por la traición de la monarquía jordana, que es, desde el inicio pues, ha sido proimperialista completamente, se vuelve a hacer fuerte los campos de refugiados, esta vez en el Líbano. Y a pesar de eso, también el imperialismo entra en una coalición, crea una guerra civil, completamente una guerra de clases en Líbano, para expulsar a los palestinos y para derrotar a las clases populares libanesas. Y cuando parece que ya está todo derrotado, va a surgir la primera intifada. Y cuando parece que está todo eso derrotado, surge la segunda intifada. Y cuando ya nadie se acuerda de lo que ocurre en Palestina, el mundo se verá sorprendido cuando uno de los ejércitos más potentes del mundo el 7 de octubre, queda completamente rendido y se deshace como mantequilla ante el avance de los milicianos palestinos. Pues Taher, nosotros hacemos siempre, a mitad más o menos de la entrevista, un pequeño juego radiofónico que consiste en que la persona entrevistada, en este caso tú, tendrías que elegir, como has hecho, una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando, en este caso con la lucha de tu pueblo. Vamos a poner la canción y después ya seguimos con la siguiente parte de la entrevista, si te parece. Perfecto, es que ricasco. ¿Qué canción has elegido? Tú has definido canción comunista palestina. Cuéntanos un poco el porqué de esta elección. La canción, bueno, la traducción sería Bajo la bandera roja, y es una canción representativa del Frente Popular de Palestina. Habla bastante de esa organización. Es la principal organización marxista palestina. Históricamente, hasta los años 90, pues fue tradicionalmente la segunda fuerza, y bueno, hoy en día sigue teniendo bastante asentamiento en Palestina, sobre todo a nivel de prestigio. Ahmad Haddad, su secretario general, está encarcelado desde hace ya décadas. Tenemos a otros presos como Nader Sadaka, por ejemplo, que es un palestino judío nativo, que tiene 6 cadenas perpetuas, pero que es una evidencia más de que eso no tiene que ver con un conflicto religioso. Es el partido de la famosa Leila Khaled, que puso Palestina en el mapa en los años 70 cuando hizo las operaciones de secuestro de aviones. Y bueno, en definitiva, yo creo que es un partido que recuerda que la liberación de Palestina es una cuestión de revolución. Pues vamos a oírla en memoria de toda esa gente que luchó, que lucha y que seguramente luchará también. من عهد النصر الأحمر سبنا الحمل رجال كتائب أبو علي تظهر للدم اللسان أقر واكتب يا تاريخ أكتب بالبندقية علي الراية على المريف عن الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء راية الجبهاوية باسمك حكيم الثورة باسم الجبهة الشعبية Yeah! الشعبية طلت الراية الحمراء رايات الجبهوية باسمك حاكين الثورة باسم الجبهة الشعبية. Hablabas tú antes de escuchar esta canción de ese nuevo tiempo en la resistencia palestina, ese nuevo tiempo que surge en el 7 de octubre. Sí, desde luego estamos en un cambio de época, estamos en un final de época también. Creo que es importante para contextualizar en qué momento se producen los ataques a finales de 2023. Creo que es importante decir que la mayor parte de la población que vivía en Gaza era de origen refugiada, expulsada de la Nakba, expulsada en la Naxa del año 67, deportados en diferentes momentos. Gente que vive en campos de concentración, en campos de refugiados, pero que constituía Gaza el mayor campo de concentración a cielo abierto de la historia, seguramente. Donde más de 2 millones de personas vivían completamente hacinadas pues en una playa y el territorio adyacente, que ya desde finales de los años 90 y sobre todo desde hace unos 15 años vivían un bloqueo total, sin control de los mares, del aire, ni de fronteras, donde no había tierra suficiente cultivable, donde se contaminaban estos cultivos, se anegaban con aguas porque Israel controlaba las esclusas, se fusilaba a los agricultores, fusilaba a los arrenchales, a los pescadores que iban a faenar y, bueno, pues con problemas de malnutrición. Ya antes del 7 de octubre, el 97% del agua aproximadamente que se consumía no era potable y en varios momentos a lo largo del siglo XX, sobre todo en la década de los 10, la ONU pues predijo que iba a dejar de ser habitable Gaza para la raza humana. Concretamente, finalmente dijeron que a partir de 2020 ya no se podía considerar Gaza un territorio simplemente habitable para la especie humana por las condiciones deplorables que había. Y el rompimiento del muro, el ataque de los colonizados hacia el exterior, se produce pues 3 años después de eso. Síntoma de que ya no se podía sobrevivir en el campo de concentración, de que al mundo solo le han importado los palestinos cuando han sido capaces de resistirse y de devolver una parte del daño que reciben. Nadie ha hablado de dos estados más que cuando la resistencia palestina ha tenido capacidad de acción y de defensa y de repente pues se volvió a poner en el mapa. Es evidente que es después de eso cuando, por ejemplo, el Reino de España o Irlanda reconocen el Estado palestino, que eso evidentemente no puede existir, pero bueno, digamos que era algo que más que fuera positivo reconocer el Estado palestino, era vergonzante el hecho de que no se hubiera hecho al menos ese mínimo gesto, ¿no? Como tantos partidos de la izquierda europea que daban la causa palestina por amortizada en los últimos tiempos, pues han tenido que volver a meterlo en las agendas de maneras pues muy torpes al principio y pues poco sostenibles después. A partir de ese momento se desarrolla ya todo un proceso que hemos estado viendo retransmitido directamente por la televisión, los medios de comunicación y demás, que al final pues es eso, es un nuevo genocidio esta vez contra el pueblo palestino, hecho desde los que el pueblo que supuestamente sufrió un genocidio, bueno, no supuestamente porque lo sufrió, pero en cualquier caso con ese carácter que es helado históricamente y se vuelve a repetir precisamente por parte de ese pueblo contra otro pueblo. Sí, demuestra, bueno, se produce pues lo que es la realidad de Europa llegando al mundo a lo largo de toda la historia moderna y de toda la historia del capitalismo. Las potencias europeas, los colonos europeos llegan, masacran a la población, a la que no la masacran la esclavizan, y a la que no pueden o no quieren esclavizar, pues la masacran, roban todos los recursos naturales y se quedan en los enclaves estratégicos, eso mismo que se llamó nazismo en Europa, en el sur global pues se ha llamado pues simplemente colonialismo. Eso que Hitler hizo en Europa es lo mismo que hizo España, lo mismo que hizo Francia, lo mismo que hizo el Reino Unido, lo mismo que hizo la propia Alemania, por ejemplo en Namibia, y vamos, digamos que era algo que se repetía. En aquella ocasión los nativos no tenían teléfonos móviles e internet para poder transmitirlo, y lo que Europa se decía para consolarse es pues que no se podía saber el horror que podía pasar, ¿no? Eso es un poco también lo que se cuenta sobre el genocidio, por ejemplo, judío, que no fue solo judío, que también fue de gitanos, se exterminó pues prácticamente a la mitad de la población mundial de gitanos. De hecho, se exterminó más del 90% de la población gitana que había, por ejemplo, en Alemania y Austria, pero eso parece que no atormenta tanto a la población alemana, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, también se produjo un gran exterminio de pueblos eslavos, un gran exterminio de comunistas, es decir, que por ejemplo en Alemania se ha prohibido el Triángulo Rojo, que es el símbolo de los comunistas represaliados y exterminados por la Alemania nazi, y se ha prohibido porque se lee como una lectura a Palestina, porque es también uno de los símbolos de la resistencia palestina. Se contaba que es que no se podía saber lo que ocurría en los campos de concentración y que después del horror pues se reaccionó, y es algo que no tiene que volver a ocurrir, pero es algo que puntualmente no ha dejado de hacer la Europa democrática y humanista en absolutamente todo el resto del mundo, y simplemente se remueve cuando eso se ha dado en Europa, y solo parcialmente, porque si nos remontamos un poquito a la historia y no vemos todo con los ojos del presente, nos encontraremos que, como dice el profesor Finkelstein, que es un profesor judío norteamericano, descendiente por ambas líneas de supervivientes del Holocausto, el Holocausto empieza a ser un problema a finales de los años 60, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Los nazis no fueron tan malos, eran los socios que nos tenían que ayudar a luchar contra los comunistas, les llevamos a dirigir la OTAN, les llevamos a construir la República Federal Alemana, donde no se tocaron a los funcionarios, donde todas las embajadas siguieron teniendo a ministros nazis, donde la gente del partido nazi pues siguió en todos los puestos de poder, les llevaron a la NASA, les dieron todo tipo de impunidad, etcétera. Y las películas hablaban pues de acciones heroicas, pero no de las atrocidades que se cometían en los campos de concentración. ¿Cuándo va a empezar esto? De una forma muy utilitarista. ¿Y cuándo se va a empezar a perseguir a los criminales nazis? Pues ya a finales de los años 60, cuando Israel va a ganar lo que ellos llaman la Guerra de los Seis Días, Estados Unidos decide que es realmente un aliado lo suficientemente potente como para poner por ellos toda la carne en el asador, cosa que no había hecho antes, por ejemplo, en el conflicto por el canal de Suez. Y es en ese momento cuando va a haber un viraje y se va a hacer una relectura histórica en que lo más catastrófico que ha ocurrido en el mundo es un genocidio muy concreto, ignorando el resto de genocidios, y precisamente se va a hacer para favorecer el genocidio que siga nuestros días, para darle esa excusa y esa legitimidad. Todo esto que estamos hablando, que sigue pasando en Gaza, eso se da frente a los ojos de la comunidad, de la sociedad internacional, que sigue quieta en esa inacción, y que encima, además, el discurso es negar al pueblo palestino el derecho a la autodefensa frente a ese genocidio que está sufriendo. Efectivamente, el discurso oficial es, bueno, no es la inacción, es la cooperación, porque mientras Israel asesina impunemente, seguimos dando flujos de dinero de todos los países occidentales, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos, para que pueda mantener ese genocidio. Les vendemos armas, les compramos armas, además, concretamente. Permitimos que nuestros puertos sean zonas de tránsito para esas armas. Una vez las prueben sobre carne humana palestina, las vamos a comprar con esa etiqueta de probado en combate, que ellos llaman, y que es, bueno, pues testado en carne palestina. Y además, bueno, que esto es un indicativo de que no es que el mundo no sea capaz de hacer nada, sino es que el mundo, que hay que entenderlo como Occidente dominándolo, es completamente compatible con el genocidio. No paraliza las sociedades occidentales, no paraliza absolutamente nada, ni siquiera hace que nos planteemos grandes dilemas morales más que en un ratito de pequeña frustración e indignación, y es porque se sigue la normalidad. Este es el humanismo europeo desde Kant hasta nuestros días, aunque nos guste maquillar la historia para entender o para querer entender que Europa, digamos que de alguna forma es la iluminación del mundo. Y además, como bien dices, se prohíbe, se intenta criminalizar como terrorismo a la resistencia del pueblo palestino, a pesar de que sea evidente que los pueblos sometidos a un genocidio, la única forma que han tenido de sobrevivir en la historia no ha sido apelando a las buenas razones de sus asesinos, sino pudiendo defenderse con las armas. Y eso ha sido los únicos genocidios que han fracasado, ha sido porque los que eran sujetos de genocidio tenían la capacidad de defenderse militarmente. Y esto por eso es un derecho natural, inalienable, que nadie puede cuestionar. Pero es que además el derecho internacional lo permite expresamente, y tenemos la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que dice específicamente que el pueblo palestino tiene derecho a resistir por todos los medios, incluida la resistencia armada, dice específicamente las Naciones Unidas, para acabar con la ocupación y la colonización israelí. Y dice además la resolución de las Naciones Unidas 3070 que es obligación de todos los estados apoyar esa lucha, tanto moral como materialmente. Es terrible, Taher. Se nos está terminando la entrevista y una última pregunta ya para ir cerrándola. Seguramente tendremos oportunidad en próximos programas de volver a hablar contigo más en profundidad, quizás también específicamente sobre lo que ha venido ocurriendo en Gaza. Pero la última pregunta es así de simple. ¿Qué previsión de futuro crees tú que puede tener la lucha del pueblo palestino, la resistencia en estos momentos en el que la administración norteamericana además está uña y carne con la administración sionista planteando la expulsión de la ciudadanía gazatí del territorio de Gaza? Bueno, por contextualizar, la administración norteamericana ha sido uña y carne con Israel, aparte desde como mínimo los años 60 y antes también, especialmente durante este incremento en el genocidio que se dio a partir del 7 de octubre, ha sido uña y carne y ha estado muy comprometida la administración norteamericana con la limpieza étnica total de los palestinos de Gaza. Durante la administración Biden, la mayor parte del genocidio se ha producido, de este incremento del genocidio se ha producido bajo esa administración. Y se planteó, evidentemente no por micrófonos, porque el estilo demócrata es otro estilo, hay que violar los derechos humanos, pero disimulando, frente al estilo de hay que violar los derechos humanos y decir y presumir. Pero al final lo que es la violación y el genocidio no ha parado. Y de hecho, bueno, hubo proyectos muy serios, incluso se empezaron a iniciar una construcción de campamentos en Egipto para llevar a todos los palestinos al Sinaí. Incluso todos los medios progresistas internacionales lo planteaban como una posibilidad. Vamos a permitir la limpieza étnica de todos los palestinos de Gaza porque así les evitamos la masacre. Y esto en todos los medios progresistas de Europa, esto se vendía como una posibilidad de los primeros meses del genocidio. Lo que pasa es que luego llega Trump y hace un vídeo de mal gusto de IA y nos queremos escandalizar todos para intentar pensar que no somos lo mismo que él. Pero de Trump a Pedro Sánchez, en lo que son los derechos humanos del sur global, no hay tanta diferencia. Y en cuanto a cuál es el futuro de la resistencia del pueblo palestino, pues es seguro que mientras no sean exterminados todos los palestinos, esa resistencia estará, esa resistencia será más sofisticada, aunque tenga que reinventarse desde cero una y otra vez, y no parará hasta el final, con esa voluntad de enfrentar a la ocupación hasta el final y de no cejar hasta recuperar su tierra. Y cada vez que una organización que se proclame, que proclame y que ostente la liberación de Palestina, cada vez que claudique y quiera entrar en negociaciones, pasará a no significar nada, como le pasó a Fatah, dirigido por Arafat, pasará a ser completamente ninguneada por el pueblo palestino y llegará otra que cogerá el relevo y seguirá apostando por esa fuerza de resistencia. ¿De qué forma va a ser esa resistencia en un futuro próximo? Es difícil de decir por todos los elementos que hay sobre el terreno. Sabemos, por ejemplo, que en Líbano la resistencia ahora mismo está de manos atadas, porque está forzada a una posible guerra civil si se defiende pasando por encima del Estado libanés, aunque este sea completamente cómplice y defienda que Israel les bombardee y asesine personas en su territorio todos los días. De la misma forma, al haber caído la República Árabe Siria, ahora tenemos un régimen que es completamente pro-israelí, que está permitiendo que Israel destruya absolutamente todas las bases militares, todas sus capacidades, incluso invada cada vez más territorio, y no sabemos qué final tendrá eso. Por otro lado, también sabemos que la fase la colonia israelí también está en fase terminal. Israel ya por sus propias contradicciones es muy difícil que sobreviva, porque hay ya un conflicto irresoluble entre la parte que es laica, entre la parte que es, digamos, como que quiere un régimen teocrático. Hay una parte irresoluble entre los que son askenazis, descendientes de blancos, y los que son mizrahim, los que son descendientes de orientales. Hay una línea inquebrantable entre los que quieren una democracia liberal para la raza superior y los que quieren un fascismo para la raza superior. O sea, digamos que sí que tienen, sí que están de acuerdo todas las fuerzas israelíes en que hay que exterminar a los palestinos, pero dentro de eso algunos quieren una forma más fascista y otros quieren, para la clase privilegiada, algún tipo de democracia. Y todo esto está haciendo que está destrozada completamente la economía israelí. No hay ningún liderazgo que pueda hacer frente a Netanyahu. Y Netanyahu está juzgado por corrupción y es, digamos, el más fuerte entre los débiles, porque tampoco se puede decir ni siquiera que goce del apoyo de la mayor parte de la población colonial, aunque sí que hay que incidir en que todos están a favor del exterminio de Palestina. Todas las manifestaciones que estamos viendo para que haya negociaciones es porque hay una diferencia entre si hay que exterminar a toda Gaza con los presos israelíes dentro o si hay que esperar a liberarlos para luego exterminar a toda Gaza. Y, por supuesto, nadie se plantea, ni tampoco en el exterior, ni la administración norteamericana actual, ni la anterior, ni los partidos más de la izquierda europea, se plantean qué es lo que tiene que pasar con los más de 10.000 secuestrados palestinos y palestinas que hay en Israel o en poder de Israel, porque se habla mucho del medio centenar de rehenes vivos israelíes que deben de quedar, porque el resto han sido liberados o los ha matado sus propias fuerzas israelíes, pero nadie habla de los más de 10.000 secuestrados palestinos y palestinas que hay secuestrados por Israel, de los cuales al menos 300 son niños y niñas, por ejemplo. Pues Taher, se nos acaba ya el tiempo y tenemos que despedirnos. Otra vez estarás en la memoria y profundizaremos más. Vamos a despedirnos con un tema, además, que tiene que ver con todo esto que tú planteabas, el derecho a la resistencia, y seguro que la resistencia de tu pueblo, que no se va a terminar tan fácil. La canción es Canción de Corro del Niño Palestino, es de un cantaor llamado Niño de Elche, y la hemos puesto más de una vez en el programa, pero creo que subraya muy bien todo lo que has estado hablando. Gracias por estar aquí en La Memoria y hasta la vista. Muchas gracias, un placer. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada. Las piedras, mi madre, las piedras no sirven. Las piedras no valen, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Las piedras, mi madre, solo son miseria. Son muerte, son cárcel, las piedras, mi madre. Tortura, son sangre, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada que abrace los tanques, que todo lo abraza. Quiero, madre, quiero, nunca me das nada. Quiero, quiero, quiero, quiero una granada. Las piedras, mi madre, las piedras no sirven. Las piedras no valen, las piedras, mi madre. No matan soldados ni paran los tanques. Las piedras, mi madre, solo son miseria. Son muerte, son cárcel, las piedras, mi madre. Tortura, son sangre, las piedras, mi madre.